En una sociedad machista aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencista. Ellas son Buenas y Santas. Ya se sorteó el Fit Tour para el próximo torneo de Interino. Este viernes a las 20 horas en el Pedro Videgain se disputará Colombia versus Jordania. La competencia continúa para los deportes federados del ciclón. Ya podés comprar tu abono a Platea para el próximo semestre. El 28 de junio habrá jornada ecológica en la ciudad deportiva. Este sábado a partir de las 13 se inaugura el fútbol recreativo para los chicos. Se viene el torneo Interpeñas en Ciudad Deportiva. Uy, pero muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Buenas y Santas, con toda la información, con todo lo que ya tenemos programado para este gran programa que tenemos el día de hoy. Así que vamos a entrar a darle la bienvenida a quien tenemos en la mesa junto conmigo. De mano izquierda la tengo a Ceci. Muy buenas tardes, Ceci. Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, cansada. Yo no sé, ¿cansada de qué? Pero estoy cansada siempre. Espero que lleguen rápido mis lentes de contacto porque veo mal, veo nublado y ya estoy... Histérica. No, es feo no ver, yo tampoco, no veo nada, así no veo nada. Creo que hace dos semanas las encargamos, así pero me llega rápido. Vamos a darle la bienvenida a Romy, que está con toda la información, que hoy mandó un texto enorme diciéndome toda la info que tenemos, así que muchas gracias, Romy. ¿Y cómo estás? ¿Cómo les va? Bien, acá andamos, estos cambios de clima me tienen un poquito mal, pero bueno. Su cara lo denota, ¿eh? Sí, no doy más, pero estoy acá, ¿vieron? Así que vamos a meterle onda. Está muy bien en estos dos meses. Ya se sabe cuál es el fixture, sabemos cuándo volvemos a jugar, aunque volvemos antes por la Copa Libertadores. Pero vamos a darle la bienvenida a Laura Soldano. Muy buenas tardes, Lau. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Muy, pero muy bien. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro operador Nahuel, que está del otro lado, manejando los controles para que Buenas y Santas salga de la mejor manera. A nuestra productora Karina, le mandamos un beso enorme y que se recupere prontito. A Flor, que se quedó desde la casa, pero igual trabajando, obviamente no le doy vacaciones. Tiene que trabajar igual. No, mentira, Flor, recupérate. Te mando un beso enorme por todo lo que haces por Buenas y Santas, de la manera, la persona que tiene actualizado todo el día el Twitter de Buenas y Santas. Así que un beso enorme y cuídate mucho. Y le mandamos un beso, que no creo que nos esté escuchando, obviamente, a Male, que se fue por dos meses, volverá y luego a fin de año ya se irá definitivamente para sus pagos, así que la pase más que bien con su familia. Pero bueno, ahora vamos con toda la información de San Lorenzo de Almagro. Entrábamos un poco en lo que es el fixture de San Lorenzo. Un fixture que es muy parecido ya al que jugó anteriormente, solo con un cambio de que entra Defensa y Justicia y bueno, también el otro rival que saldrá de este fin de semana. En realidad son tres cambios. Para decir es que un dato positivo es que es el mismo fixture prácticamente con el que San Lorenzo sale campeón en el torneo inicial del 2013. ¿Sí? Las mismas fechas, solo que en la fecha 3, en vez de enfrentar a Argentinos, va a enfrentar a Banfield de local. En la fecha 8, en vez de enfrentar a Colón, va a enfrentar a Defensa y Justicia. Y en la fecha 12, en vez de enfrentar a All Boys, va a enfrentar al tercer ascendido, que hasta el momento sería Independiente, pero que puede ser Huracán o Instituto. Está todo preparado como para que vuelva Independiente. Instituto ya no está casi out, depende como mucho de los resultados. Sí, matemáticamente puede subir, pero bueno, ya la pecheó el fin de semana pasado. Huracán tiene una mínima chance, pero depende también de que Independiente no gane. Así que bueno, estaría todo dado para que vuelva el rojo a Primera División. Y recordemos, básicamente San Lorenzo va a empezar de local el próximo torneo, que es el torneo de transición. ¿Sí? Interino, dije yo, intransición. De transición, que es previo al avance, al comienzo del nuevo torneo, que va a ser el próximo año, con las disposiciones nuevas, con los 30 equipos, que vamos a saber cómo se va a definir esos 10 equipos que todavía faltan, que por un año y medio no va a haber descensos, sí, ascensos, porque obviamente se necesitan 10 equipos más. Así que bueno, vamos a ver cómo se va a dar ese torneo, pero por lo pronto este torneo de transición va a tener el mismo fixture que la última temporada. Va a arrancar... No hicieron ni sorteo. No, por eso, es el mismo. Lo único que hicieron fue cambiar las figuritas por los ascendidos con los descendidos. De hecho, es el mismo fixture para todos. Arranca el 3 de agosto. Me llama la atención el corto tiempo de campeonato porque arranca el 3 de agosto y termina el 30 de noviembre. O sea que yo es la primera vez en mucho tiempo que veo un diciembre sin fútbol. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los jugadores, salvo aquellos que hayan jugado al Mundial, que son los, en su mayoría los que están en ligas europeas, van a tener 2 meses de vacaciones o un poco más también, y eso también hace que el campeonato pueda arrancar antes y no a mediados de agosto, como suele hacer siempre. Va a arrancar de local con Olimpo, como decíamos, el fin de semana del 3 de agosto, y recordemos, ¿sí?, que la última fecha San Lorenzo define frente a Vélez en condición de visitante, al igual que cuando salió campeón, ¿no? Cuando ganó el torneo. Totalmente, bueno, Lau lo decía, un corto torneo, porque así será. Además, San Lorenzo, bueno, Lau lo decía, estará debutando con Olimpo, es el mismo Fistur, y con los cambios de los equipos que ascienden y por los que se fueron. Pero entonces, si es más corto, ¿vamos a tener que jugar entre semana? Seguro. En realidad, uno entre semana. Me parece que hay dos. Me parece Quilmes es entre semana, es el 20 de agosto. Y hay otro en septiembre. Sí. El 24 de... ¿Hoy? 21. No hay ninguno en septiembre, perdón. Mire mal hoy. Bueno, pero hay un par entre semana que se los ve ahí. La realidad es que también va a empezar antes, ¿no? Claro, es lo que... Eso claro. Es una realidad. Recordemos que el año pasado se terminó en el 16 de... De diciembre. De diciembre, que en verdad había terminado una fecha. El 15 jugamos la final. La final, claro. Y la fecha anterior había terminado. Claro, el 8. Es decir, 10, termina 8. Una semana. Claro, antes, es una, ¿no?, sola semana, porque es 30 de noviembre. Es una semana, pero bueno, la realidad es esta. No hubo casi sorteo, nada más se cambiaron los equipos, casi... Lo único que se sorteó fue qué ascendido ocupó el lugar de qué descendido. Claramente. Pero el fixture es el mismo. ¿Con incluso allá? ¿Lo dejará jugar en Varela? Qué lindo, con Varela. Defensa o de visitante. Hay que ver dónde va a ser local defensa, si va a ser de local en Quilmes si o va a ser jugar en La Plata. Por lo que se decía, el público visitante iba a volver después del Mundial Federal. Y solamente bien, para capital. Los equipos de Capital Federal. Lo podrían dejar. Hay que ver cómo está la cancha, yo no la conozco. Tengo familia muy cerca de la cancha, pero realmente no la conozco. Un lugar complicado sí, para acceder, el barrio no es muy lindo. Es un lugar complicado, pero bueno, ha recibido a River. Por eso, claro. Así que empataron 2-2 en ese partido. Hay que ver... ¿Por qué no recibir otros equipos? Igualmente eso se va a ir viendo. Yo creo que si ha recibido... No sé cómo será la tribuna de... Sí, debe ser tribuna. Sí, estaba lleno ese día. Así que obviamente varía de cemento. De cemento. ¿Pero sí. ¿Es chica o es grande? No, es una cancha chica. De B Nacional. Y para acotar también hay que tener en cuenta que San Lorenzo en este torneo también va a tener 2 partidos de local... que van a ser los de Gimnasia, 2 partidos local seguidos. Sí, me Gimnasia y Tigre, ¿no es? Gimnasia y Tigre, fecha 9 y 10 del torneo, va a ser 2 veces de local, que bueno, también bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta que bueno, no va a estar jugando Copa Sudamericana, solamente Copa Argentina, hasta lo que avance, esperemos que siga hasta el final, y va a venir de su participación o de terminar su participación en Copa Libertadores. Así que va a estar como fresquito para encarar el torneo de la mejor manera. Y así clasificarse, bueno, lo decía Lau, la Libertadores. Bueno, ahí el Fistur, este Fistur poco renovado. Así que, bueno. Pero para los cabuleros es un buen augurio. Obviamente, digo. Obviamente. Y además que sigue clasificando a la Copa Libertadores. Pero bueno, vamos a ir a una... pequeña tanda y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Mutual 25 de Abril. ¿Trabajas en seguridad privada? Asociate a la Mutual 25 de Abril. Avenida Rivadavia 3454, planta baja B, en el barrio de Almagro. Todos los beneficios que estabas esperando para vos y tu familia. Visítanos en www.mutual25deabril.com.ar. Ah. adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol, trastornos digestivos, gastritis, úlceras, tratamientos antioxidantes, estrés, depresión e insomnio. Honorarios accesibles. Pida turno al 4454-7547. ATFA, Escuela de Técnicos de Fútbol número 35. Como siempre, reivindicando los valores del deporte. Muchas son las celebridades que ya pasaron por nuestra escuela. Entre ellas, Elizondo, Tocali, Borghi. Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Para más información, acércate a Mercedes 1951, Ciudad de Buenos Aires. O comunícate al 155056-4114 o al 155117-3847. ¿Querés ser director técnico de fútbol? No dejes de llamarnos. Casa San Lorenzo. Tus electrodomésticos y artículos para el hogar a precios increíbles en Casa San Lorenzo. Con sucursales en Piedras 1642 Capital Federal y Alsina 666 en la localidad de Longchamps. Descuentos para afiliados a mutuales por retención de haberes hasta 12 cuotas fijas. Informate en nuestra fanpage San Lorenzo Hogar y ganale a la inflación. Chacra Bliss, para disfrutar de tu estadía en lo alto de la sierra. Chacra Bliss en Tandil, hostería y casa de campo, en el circuito turístico Paraje La Porteña. Informate en www.chacrabliss.com.ar, tu lugar para un verdadero encuentro con la naturaleza. Fin de espacio publicitario. El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Seguimos con más Buenas y Santas y vamos a darle la consigna del día de hoy. A ver, hay mucho debate en Twitter, en Facebook. Hoy lo estaba leyendo un poco, ahí va a estar tuiteando Cari. ¿Cuál es la consigna? La consigna es, ¿tiene que jugar Correa los partidos? Que llegue San Lorenzo a la Copa Libertadores, o ya se tiene que ir al Atlético de Madrid. El presidente del Atlético medio que dijo no los va a jugar, pero el acuerdo era que se jugaba, que lo jugaba. Así que yo quiero leerlos. Si digo nuestro Twitter es @buenasysantas, ok, y nuestro Facebook es Buenas Santas. Pones me gusta si ya nos estás siguiendo y te enterás de todas las novedades y además participas. Así que les preguntamos, Bergesio, uy, ya lo quiero a Bergesio en San Lorenzo, perdón. Correa, ¿tiene que jugar los partidos de Copa Libertadores? Estamos sorteando el libro de Pablo Calvo y una remera de nuestros amigos de Cuervo Manía. Así que los esperamos a que participen todos para hacer el sorteo. Pero ahora hay que empezar a seguir a San Lorenzo, hay que acompañarlo si querés estar y tener más comodidades para sacar tus entradas para ir contra Bolívar. Sacalo, y si podés, obviamente, porque es mucha plata junta. ¿Y de qué hablamos? Del abono, porque está la venta de abonos. Así que quiero saber un poco cómo son los precios, todo de la venta de abonos. Muy bien, los abonos para el segundo semestre del 2014 que se han puesto a la venta desde ayer en ambas sedes, tanto en Avenida de Mayo como en Avenida de la Plata, ya está a la venta, como decíamos, los abonos para los distintos sectores de tanto la Platea Norte como la Platea Sur. ¿Sí? Se pueden realizar en un pago o con ya sea en efectivo o con tarjeta de crédito o en dos pagos con tarjeta de crédito, tiene un mínimo recargo. Para, si quiere, le digo así para que esté al tanto, por favor, que esté interesada en conseguir una platea, le digo que para la platea norte baja de los sectores G y H, en un pago tiene un costo de 2.000 pesos y 2.200 en dos pagos. La platea norte baja en los sectores F y en el sector I sale 1.750 pesos y 1.950 pesos en dos pagos. La platea alta sector C, 1.350 y 1.500 en dos pagos. El resto de los sectores de la platea norte alta son tiene un costo de 1.250 pesos y 1.400 en dos pagos. La platea preferencial, sector O, tiene un costo de 5.000 pesos y de 5.500 para hacerlo en dos pagos. El que quiere depositar el aguinaldo ahí lo puede hacer. En tanto que la platea sur, general, ¿no?, tiene un costo de 700 pesos, recordemos, para el semestre, y de 770 en dos pagos. El sector de la platea sur Albrecht tiene un costo de 1.100 pesos y 1.200 pesos en dos pagos, lo mismo que el sector Fisher y que el sector Telch, que son las plateas platea sur preferencial, ¿sí? Y como decía bien Dani, aquellos que consigan su abono van a tener una prioridad, van a tener prioridad a la hora de comprar las entradas para el partido de ida de la Copa, de la semifinal de la Copa Libertadores frente al Bolívar, que se va a llevar a cabo el próximo 23 de julio en el nuevo gasómetro. Según palabra del presidente, se empezarían, potencialmente lo decimos, a vender en el la próxima semana, pero no hay nada acordado o nada confirmado en realidad. Lo que sí se sabe es que va a haber un cronograma especial para la venta de entradas para ese partido, de acuerdo a sectores y a los que sean abonados y socios refundadores. Nos hemos convertido en un club elitista. Totalmente. Pero bueno, ya me estaban preguntando a mí si tenía tiempo para ir a hacer lugares o hacer la fila de madrugada, esas y vamos. Cosas. Vamos a tener que hacer. Yo creo que si nos San Lorenzo se va para ese rumbo, yo haría una compra por internet, ¿no? Más que ahora se viene el frío. No, igualmente, la gente que... hablando, digamos, seriamente, a mí me parece que todos tenemos la intención de ser socios, por ejemplo, ¿no? Hay gente que puede comprar un abono, hay gente que no. Esa es la realidad. O hay gente que le gusta ir a la popular o al codo y no necesariamente necesita una platea. Entiendo que unos van porque ya están más grandes, porque tienen hijos, porque van con la familia, por lo que sea. ¿Le querés dar una prioridad al tipo que te compró un abono a la platea, que seguramente va a sacar una platea? Está perfecto. Ahora, la discriminación que hay en cuanto a los socios refundadores, a los que tienen su carnet de socio refundador, a mí particularmente, y doy mi opinión en este caso, me parece que está mal. Porque todos tenemos la intención de ser socios refundadores. Y todos los que estamos acá estamos pagando cuotas de un metro cuadrado. Que no tenemos la posibilidad de poner toda la plata junta, por eso lo hemos sacado en cuota. Digo, esa es la intención de un plan de pago. ¿Por qué al que tiene, que de hecho es así, por qué al que tiene la posibilidad de pagarlo o de pagar tantos metros en efectivo, porque ya, o con tarjeta o lo que sea, o que ya está acreditado todo el pago, va a tener una prioridad más alta o va a tener prioridad antes que yo, que también voy a estar pagando el metro cuadrado? Encima, que ¿cuántos pueden ser? ¿Cuánta gente va a sacar la entrada? La gente que, claro, la gente que, no sé. Es X cantidad, ¿no? O es jugadores lo o lo que sea. Digo, pero hay mucha gente que tal vez, sí, digamos, va a una popular o va a una platea y por ahí hay un tipo que labura y que 90 pesos o 180 o lo que fuere, lo saca de su bolsillo con mucho esfuerzo. Porque a mí también me cuesta, a vos también, a Dani también, a todos nos cuesta. Y me parece que todos somos socios, que todos queremos ser refundadores, que queremos la entrada. Y además, más allá de que el que tiene pago hoy un metro cuadrado, por ahí tiene otro poder adquisitivo, al tipo que paga mensualmente... No sé si es el que va siempre a la cancha también, el que tiene tanto poder adquisitivo. Porque por ahí compró el metro cuadrado porque quiere volver a Boedo, porque quiere colaborar, pero por ahí no te está todo las fechas. Pero para el que paga mensualmente, me parece que el impacto de sentirse... es chocante. Es chocante. Así tenga toda la disponibilidad de entradas y así consiga una entrada sin hacer cola. Digo, es chocante que a vos te digan, no, vos no, primero el que ya lo tiene pago. Y pero en el caso que, no sé, hay jugadores de afuera que compraron, no lo van a usar el lugar. No, por supuesto, digo, entonces hay una prioridad. Entonces lo pueden dejar. Sí, tal cual. Compre todo el mundo, si es el que es socio, que la compre. Por supuesto, yo digo, como decías vos, al hecho de que, ¿por qué yo no puedo y el otro sí? Y hay una discriminación que no, para mí no tiene razón de ser. Para mí no está buena en ese sentido, porque Lau lo dice, muchos... no tienen la posibilidad de pagarlo todo juntos. Todos tenemos la intención de ser socios refundadores, así que realmente está buena la iniciativa, pero bueno, entendemos. Para mí, es decir, para todos los que estén ya dentro del fideicomiso, para mí. Pero bueno, si le quieren dar ese beneficio. Esta es la realidad, esto es lo que va a pasar con la venta de entradas, que puede ser a partir de la semana que viene. Veremos lo que suceda. San Lorenzo va a estar jugando contra el Bolívar por la Copa. Bien lo sabemos, primero acá, después allá. ¿Qué información tenemos un poco sobre el partido que se viene con el Bolívar, que será el 23 de julio, Lau? Antes, para cerrar el tema de la venta de entradas, usted que no quería hacer la fila y las quería comprar por internet, con T, no con S, atención, porque ya hay en entradas a la venta o plateas por internet, cuando en realidad todavía no salieron a la venta. Así que atención con eso, porque hay entradas... Ya los vivos aparecieron. Ya aparecieron, obviamente, nunca está el que quiere sacar provecho de esta situación. Así que tratemos de no caer en esos juegos, ¿no? De que salga el comunicado oficial, mejor. Sí. De que están las entradas. No, y además se sabe que todavía no están las entradas a la venta. O sea, que tener una publicación con que te venden una entrada para San Lorenzo Bolívar, bueno, es bastante sospechoso. Y respecto del partido del próximo 23 de julio, que si bien faltan 49 días y uno no los está contando, le digo dos cositas del Bolívar. Sobre todo porque Bolívar pidió a San Lorenzo 15.000 entradas para... Tranquilos, los chivos tranquilos. Y porque cruzan, están cerquita, digamos. No, es una realidad. ¿Usted se recuerda el partido de Copa Sudamericana contra estaba el Bolívar? Totalmente sí. Llena. Estaba llena la popular visitante. ¿Tienen razón? 4-2 ganó San Lorenzo. Sí. Con goles de Astudillo, Lobo Cordone. La bicicleta de Lobo Cordone ahí. Pero... pidió 15.000 entradas. ¿Qué pasa? Obviamente, si vos le das 15.000 entradas al Bolívar, no solamente reducís la capacidad, sino que además tenés otra presión, digo, ¿no? Entonces Lamens, el presidente de San Lorenzo, salió en una nota el día de ayer o el día lunes en Mundo Azulgrana a decir que no, que en realidad ellos le iban a dar, San Lorenzo le iba a dar la menor cantidad de entradas posibles o el mínimo que exige la Conmebol para, porque se sabe que ir a Bolivia es un viaje costoso y largo, es entre semana, recordémoslo, el miércoles, y que no esperan que vayan 15.000 hinchas de San Lorenzo a La Paz. De hecho, va a ser una capacidad reducida la que vaya, o irán 3.000, 4.000 hinchas. No sé si tanto tampoco. Así que la cantidad de entradas que le va a dar San Lorenzo al Bolívar son 4.000 entradas, que es lo mínimo establecido por la Conmebol. Se está viendo a ver si se van al codo, van al pulmón en el medio, porque la realidad también... ¿Cuántas, perdón? 4.000 entradas, que es el mínimo que establece la Conmebol, y hay que ver dónde se pone, porque también la idea es poder aprovechar toda la popular visitante. Claro, ahí está el pulmón hecho, yo supongo que si los ponen entre la platea norte y la popular visitante y dejan el pulmón, y después ponen a la gente de San Lorenzo entre la platea sur y la popular visitante... Digamos, está el pulmón ahí justo donde está el escudo. Si lo no separa, equivoco. Sí. Lo separa, así que estaría buenísimo. Pero bueno, eso en cuanto a las entradas que ha solicitado el Bolívar. Y después déjeme decirle algo, porque también estamos todos en este receso por el Mundial en todas partes del mundo. Y el Bolívar no es la excepción. Y déjeme decirle que si como acá en San Lorenzo están negociando para que se juegue o no se juegue los contratos, aquellos jugadores que tienen contrato vencido, el Bolívar también. Pero ¿qué pasa? Hay 9 jugadores que quedaron libres, a los cuales ya finalizaron su contrato. Y necesitan arreglar con esos 9 jugadores, que suelen ser de la plantilla titular o de los que tienen en cuenta el técnico. Pero ¿qué pasa? Están jugando semifinales de Copa Libertadores. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Están pidiendo que le suban el sueldo 3 veces más de lo que están ganando ahora. Entonces, negociar con 9 jugadores que quieren triplicar su sueldo se le está complicando al equipo boliviano. Así que, bueno, veremos a ver con cuántos de ellos arregla o no. Lo vamos a ir siguiendo para ver también cómo llega el Bolívar a esta instancia definitoria de Copa Libertadores. Esperemos que, bueno, si llega diezmado, San Lorenzo pueda llegar con toda su gente. No es poco dato ese que están... No es jugadores. Las deudas económicas siempre llevan sí. a un buen puerto, digamos. ¿No? Totalmente. Me recuerda una noche sí, de madrugada sí. que se pelearon por unos dólares. Noche, el 15 de mayo. El 15 de mayo. Cumpleaños a mí. La recé. Pero bueno, siempre le arruinan el cumpleaños, le arreglan el cumpleaños. No cumpla más años. Si es para bien, cumpla. Si no, cumpla más. Fue el 1-1, fue jueves y era 15 de mayo. Que se armó un lío en un vestuario, una sí, cosa así. Sí, se hay un jugador que hizo un jueguito. Claro. Hay un jugador que está yendo mundial, recordémoslo. Sí. Pero bueno, cerramos este tema un poco de adelantando de lo que se viene. Como era Copa Libertadores, enganché. Como estaba hablando de la Copa Libertadores. Está bien, no lo del jueguito claro. fue una semana antes. Pero bueno, cerramos con todo esto, lo que es la Copa Libertadores, con lo que se viene. Tenemos mucho del mercado de pases, tenemos información del lado de Peñas, tenemos todos los deportes federados, entrevistas por delante, así que ahora nos vamos a un descanso, a escuchar música, a escuchar a nuestros auspiciantes y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Chungo, heladería y confitería. Encontrá nuestro local en Avenida Castex y Formosa, Canning, Yopinas Toscas. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 155-957-4004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. FEDEVA, Federación Deportiva de Buenos Aires, el espacio del deporte comunitario siempre junto a los clubes sociales y su gente. Una causa que todos juntos debemos defender. Las Anitas, diseñadoras independientes, accesorios, apliques e indumentaria para chicos. Todo lo que buscas para tus hijos, encontralo en Las Anitas. Busca nuestra fanpage, Las Anitas. Estudio de Arquitectura. Nos dedicamos a obras nuevas y remodelaciones. Somos especialistas en buenas ideas. Contamos con un equipo de trabajo especializado, cubriendo todos los rubros con una gran experiencia en la construcción de obras. No dejes de comunicarte con nosotros a Nivel Más Arquitectura al 154-194-7471 o al 465-4132. Fin de espacio publicitario. Existe el olvido, mi amor. sano sea el vino, y sano sea el postre, y sano sea no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso, y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste y quedó abierta, y puedo escuchar tu llamada. Femenina se posa en la actualidad del ciclón. Y seguimos con más buenas y santas cuando escuchábamos a los tipitos, a los piojos, luego de un corte lindo para volver con en energías en este segundo o tercer bloque, mejor dicho, con toda la información de San Lorenzo. Agradecerle a Juan López, que como toda la semana nos musicaliza buenas y santas, que además el hijo de su madre, por decirlo bien, el fin de semana, porque trabaja en La Nación, va a estar viajando al Mundial 2014, así que le deseamos lo mejor. Un saludo a la madre, entonces. Claro, un saludo a la madre. Que nos traiga algo. Totalmente. Algunos garotos, que traiga garotos, porque algunos saben y no traen garotos, ¿no? Que venga a fin de campeonato con algo junto a los jugadores de la selección, ¿no? Así que le mandamos un beso enorme. Igual va a dejar todo musicalizado para Buenas y Santas luego en el transcurso del Mundial, ya que aunque él esté allá, nos va a musicalizar todo de antemano. Y le mandamos un beso enorme. Y seguimos con más Buenas y Santas. Ahora voy a ir un poco con información por el lado del San Lorenzo Ecológico que se viene. Sí, el 28 de junio habrá una jornada ecológica en San Lorenzo Almagro. ¿Cuál es la idea? Que en Ciudad Deportiva se instalen varios árboles, es decir, una campaña de forestación y además de colocación de cesto de basura para que la Ciudad Deportiva luzca más linda y limpia. La campaña la lleva adelante el Departamento de Peñas de San Lorenzo, quien tuvo el ok del intendente Alejandro Mació. ¿Es Mació o Macho? Mació. Mació, porque siempre yo le digo Macho y me retan. No, Mació. Mació, bueno, tuvo el ok de Alejandro Mació. El club se hará cargo de los cestos de basura. Los mismos tendrán como fin que sean antivandálicos para que la Ciudad Deportiva luzca limpia, porque después de los partidos es un desastre como nos dejan la Ciudad Deportiva. Cada cesto tiene, digamos, dividido en lo que es esa es la idea. Metales, la idea es va a ser esa. Además quieren poner unos cestos que tengan para colocación de tapitas, vieron por todas las campañas que se hacen, sí. Así que bueno, vendan los costos además, pero la idea es que sean algunos para lo que decía Ro, que se divida la basura, con también con la campaña que lleva adelante el gobierno de la ciudad. Pero bueno, eso es lo que se estará llevando a cabo el día 28 de junio. Invitan a todas las peñas a participar y a todos los hinchas de San Lorenzo. No es necesario que sean socios, sino ir a colaborar. No, y tampoco tienen que estar integrando una peña, sino ir a colaborar para que... Claro, y después que esté todo instalado, la gente que colabore y mantenga la Ciudad Deportiva claramente, limpia. Ese es el hecho. Correcto. De correcto. Que mantener la Ciudad Deportiva linda. Vos limpia. Lo dijiste, Ceci, y además... La idea es colocar muchos carteles para concientizar bien la idea. El mensaje es concientizar a la gente de que nuestra casa esté más limpia y luzca bien, con la forestación bien hecha, es decir, con los árboles donde tengan que estar, árboles que no ensucien, por ejemplo, la cancha de hockey, porque si no, no pueden estar, es un problema. Pero bueno, la realidad va a ser esta. Hay muchos lugares para colocar árboles, muchos lugares para colocar los cestos de basura con un... nuevo sistema de residuos que va a ser parecido al que tiene el gobierno de la ciudad, que sacan la bolsa por abajo, con la todo, explicaban así que se llevará a cabo el 28 de junio. Igual lo vamos a estar recordando toda la semana para que todos los cuervos estén yendo el 28 a pasar un gran día en Ciudad Deportiva en familia. Y el gol que se acaba de perder Argentina, si se lo pierden, mientras se lo pierdan acá no hay problema. Pero bueno, ahora nos vamos a ir un poco con el torneo Interpeñas que se viene. Ro, yo te ayudo un poco. Mire quién sí. Se perdió el gol. Sí, la Bessi. Nuestro Pocho. Ay, Pochito. Bueno, pero insistimos que lo pierda ahora y no... Y que lo haga en el Mundial. Exacto, claramente. En Brasil sobre todo. Bueno, así es, ahí Dani no va. Voy a tirar el título. El torneo Interpeñas el domingo 6 de julio en la Ciudad Deportiva. Va a estar organizando este torneo Interpeñas, que ya tiene toda la información. Y la inscripción es enviando un mail a agrupaciones@sanlorenzo.org.ar. Ahí bien lo dijo Ro, es el torneo Interpeñas, al igual que se realizó el año pasado, así que están... acá sí o sí tienen que estar integrantes de peñas. Cada uno recibió en sus mails toda la información respecto a este torneo que se viene el 6 de julio, como decía Ro. Así que todos a participar, a pasar un lindo día en familia el 6 de julio en la Ciudad Deportiva. Nos vamos a una breve tanda y ya empezamos a hablar un poco y a leer los mensajes de los cuervos que llegan por la consigna del día de hoy. Correa tiene que jugar... los partidos de Copa, aunque Blamen ya lo aseguró que va a jugar. Así que los leemos a donde arroba Buenas y Santas, ok, de nuestro Facebook Buenas Santas, pones me gusta, ya participas, o a nuestros teléfonos al 4307-0251, 4300-5967. Nos vamos una breve tanda y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Noticias Urbanas, el portal líder en la ciudad. Desde hace 12 años con todo lo que sucede y el mejor análisis. www.noticiasurbanas.com.ar. Toda la información que buscas acerca de lo que está pasando en nuestra querida Buenos Aires. Lo que necesitas saber está en www.noticiasurbanas.com.ar. Nunca Jamás Producciones. Si querés celebrar el cumple de tus hijos de una manera diferente y especial, te invitamos a conocer nuestros shows teatrales. Princesas, piratas, superhéroes y todos los personajes preferidos de los chicos pueden formar parte de tu fiesta, con canciones en vivo y shows interactivos. Te invitamos a conocernos visitando nuestro sitio web www.nuncajamásproducciones.webly.com o llamanos al 153-641-1247 y conoce todas las opciones. Además, podemos visitar tu escuela o tu jardín con nuestras obras de teatro musicales. ¡Los esperamos! Pablo Rodríguez, animador, sonido e iluminación, animación de casamientos, cumpleaños y todo tipo de eventos sociales. Además podés contratar nuestro servicio de karaoke. Para más información comunícate con Pablo Rodríguez al 153-483-7969. Paola Bertiz Brol, psicóloga. Matrícula número 55576. Atención a adultos y niños. Comunicate al 156-417-4158 o por mail a rberti1@palermo.edu.com. Atención en Barrio Norte y Palermo. Y si mencionas a Buenas y Santas, tenés un 10% de descuento. San Lorenzo Primero. Siempre junto al deporte de San Lorenzo. No dejes de visitar nuestra web www.sanlorenzoprimero.com.ar. Taller Mecánico Hugo. Electricidad, aire acondicionado e inyección. Atendido por socios de San Lorenzo. Colón 3988 Lomas del Mirador. O comunicate al 156-354-0596. Acordate, mencionando Buenas y Santas tenés un 10% de descuento. Fin de espacio publicitario. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba, con toda la información de San Lorenzo de Almagro y con todo la consigna del día de hoy. Rome, ¿decís a qué medios se pueden comunicar con nosotras? Nos pueden escribir al Twitter arroba Buenas y Santas OK, y así que le estamos en el Facebook Buenas y Santas y ahí nos están escribiendo sus mensajes. Perfecto, y los teléfonos son el 4307-0251 al 4300-5967. Rod, ¿llegaron mensajes? Hay un mensaje acá de Manu que está así como planteándonos, dice, plantean si debe o no ser titular o si mejor que no venga y se quede en Europa. ¿Cómo no va a venir? O sea, como que después claro. Dice una palabra, no la voy a repetir, pero bueno, como que... No jodamos. Sí, dije si no jodamos, pero bueno, por ahí no quedaba tan bien, pero es como que planteó como que no... Que se vaya y que no vuelva. Claro, una cosa así, sí, como medio irónico es el mensaje, pero bueno, lo estamos leyendo igual. Ahí llega entonces el mensaje de Manu a nuestro Twitter. Lau, nos vamos con toda la información de los juveniles. Sí, en realidad no hay mucho para decir porque los juveniles... Tuvieron fecha libre el último fin de semana y van a estar cerrando la etapa clasificatoria del torneo este fin de semana, es el próximo sábado, frente a sus pares de San Martín de San Juan. Así que este fin de semana la cuarta, quinta y sexta van a estar jugando en Ciudad Deportiva. Respecto de la consigna, en realidad le quiero decir una cosa, porque usted ya lo había dicho cuando planteó la consigna de Correa se debe jugar o no, y el tema viene porque, usted bien lo decía, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, tiró una polémica, una bombita bastante importante, porque dijo que Correa juegue la Copa Libertadores, tengo un problema hoy con las S y las T, va a depender de la voluntad de Simeone. Que si el técnico lo deja, va a jugar la Copa. Y si no, él se tiene que presentar el 1 de julio en Madrid. Recordemos que Correa estuvo viajando esta semana y en el día de ayer superó la revisión médica del Atlético de Madrid. Entonces, por eso mismo, por esos dichos también de Cerezo, tuvo que salir Matías Lamens para tranquilizar a la gente, más que nada, que figura en el contrato, está estipulado la cláusula de que Ángel Correa está habilitado para jugar las etapas de clasificatorias que le queden a San Lorenzo en la Copa Libertadores. Por eso también era digamos, la duda que se había sembrado por los dichos de Cerezo y demás. Pero bueno, enseguida Matías Lamens salió a aclarar esto, que eso está estipulado en el contrato. Y desde un primer momento, ¿sí? Desde un primer momento, que se va a jugar, se va a quedar o jugar a las instancias de la Copa que le queden, ya sean estos dos partidos o, en todo caso, dos partidos más. Pero en Europa, ¿no hay receso? En Europa hay receso, lo que pasa es que seguramente ellos ingresen a la... empiezan la pretemporada el primero de julio. Lo que pasa es que en realidad, si se establece por temporada, para San Lorenzo todavía no terminó la temporada 2013-2014 porque todavía está en competencia. Claro. Y estamos jugando una competencia del primer semestre de este año. Totalmente. Así que bueno, la realidad es que Correa va a jugar la Copa Libertadores, así que tranquilidad, tranquilos todos. Esa es la... Usted lo que dice, si debe o no. Si debe o no. Es decir, porque yo leía uno que decía, no, que no, porque ya va a estar con la cabeza afuera. Y bueno, yo quiero saber su opinión. Es como más fino. Si quieren, se los explicamos por Twitter, pero es más finito ese sentido de que sí. ¿Y si es que ya va a estar pensando en el Madrid o si debe jugar para... o si vas a tener la cabeza puesta en el objetivo de este histórico ya? Sí, pero ¿no sería lindo para él irse con tan chico con un título? Y lo que pasa es que uno tan chico a veces tiene otra... Pero ya está. A ver, lo nubla un poco la realidad uno cuando es chico. Claro, pero... Igual ya está, o sea, ya fue ahora a Europa, ya vio, digamos, volver. Es como a ver, convengamos que no ha sido gravitante en los últimos partidos de Copa Libertadores. Pero hace bastante que había bajado un poco el nivel Correa. Y bueno, hace bastante que ya está vendido también. Exacto, ¿desde cuándo estaba vendido? Bueno, pero si ahora tiene la seguridad que está vendido... Quizás ahí cambia el chip, porque ya está vendido. Ya está vendido, ya está seguro, se puede quedar y vuelve a su nivel. Correcto. Claro. Por eso. Bueno, esa es la realidad. A ver, por otro lado, vamos a hablar un poco, y después vamos a estar dando algunos números sobre esto, es que San Lorenzo, el Pedro Videgain, va a estar ocupado el día viernes nuevamente, y es por los amistosos del equipo colombiano que dirige Pekerman. En esta oportunidad va a estar jugando el día viernes a las 20 horas, será en el nuevo gasómetro, y contra Jordania por la antesala del Mundial, ¿no? Por los amistosos, al igual que Argentina está jugando contra Trinidad y Tobago. ¿Y el sábado con quién va a estar jugando Argentina? Yo no me acuerdo del otro rival, va a estar jugando en La Plata. Pero bueno, otro de los amistosos de Argentina. Así que la realidad es que va a estar ocupado. Dinero que le ingresan a las arcas del club porque lo alquilan el estadio. Luego de 48 años se volvió a jugar una selección volvió a jugar en uno de los estadios de San Lorenzo. Anteriormente fue en el viejo gasómetro. Así que bien estuvo hecha la cobertura por Flor el otro día, quien estuvo sacando fotos. Así que mil que le agradecemos y esperemos que esté recuperada para este viernes y pueda ir a hacer la cobertura nuevamente en este amistoso que se jugará a partir de las 8 de la noche. Gente hubo el sábado del partido de Colombia-Senegal en el nuevo gasómetro. Sí, mucha gente me contaban y también... como muchos personajes que estaban, bueno, por lo que contaban, cómo estaban vestidos y más. Así que muy lindo y muy importante para todo lo que es económico para San Lorenzo. Si hablamos más de San Lorenzo, ya antes de irme a otra tanda, decir que volvió a funcionar, señores, la sede 2.0, así que pueden entrar. Muy importante. Y que vuelva a funcionar también Rapipago para pagar la cuota para los que no tienen débito y demás. Así que volvió a funcionar nomás la sede 2.0. Lo pongan en débito que se llevan el libro gratis. Es verdad, se llevan el libro gratis de San Lorenzo. Así que más que todo eso, y invitarlos a que todos sean socios del Ciclón, porque es algo más que importante, porque le entra económicamente al club todo esto, así que los invitamos a que sean socios, porque es el ingreso más genuino que tiene nuestra institución. Nos vamos una tanda a relajar, a escuchar música, y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba.

lloviendo. Es hora de cambiar de parecer. De tomar las riendas de la propia vida. De ser un hombre entero. Que lleve las de perder. Todo está cerrado. Cerradas las valijas. Es hora de partir y no volver. Elegir un camino y darle hasta la cima. Y en medio de la rosca, delante tuyo, hacerme valer. Declaro la guerra al medio del fuego. Allí es donde vamos a desaparecer. Declaro la guerra al medio del fuego. Allí es donde vamos a desaparecer. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Recuerden que nuestro Twitter es arroba Buenas y Santas, ok. Nuestro Facebook es Buenas Santas. Pones me gustas y ya estás participando. Así que todos los medios de comunicación para participar del sorteo que estaremos realizando la semana que viene. Los leemos, los escuchamos. Y si decimos los escuchamos, ¿a dónde, Roa? ¿Qué teléfonos? Nos pueden llamar al 4307-0251 o al 4300-5967. Ahí tienen todos los medios de comunicación para estar comunicados con nosotras. Y ahora nos vamos a ir un poquito con el convenio que hizo la San Lorenzo de Almagro con la ciudad de Buenos Aires. Lau. Así es, porque estas últimas horas San Lorenzo firmó un convenio específico de gestión y colaboración con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo principal, ¿sí?, implementar medidas de inclusión social y de acceso al deporte y a la cultura también para los niños y adolescentes de la Comuna 5. ¿Sí? La Comuna 5 es la zona de Boedo y Almagro, así que para usted, sí, ya se pasó adolescente, pero Bueno, podemos hacer una excepción. No importa, podría. Parecería, digamos. Sí, rubricaron el acuerdo el presidente Matías Lamens, el vicepresidente Roberto Álvarez, el secretario Miguel Mastro Simone, el tesorero Leonardo Lipera, el protesorero Sergio Constantino y el secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana Eduardo Machiavelli y el presidente también de la Junta Comunal número 5, Marcelo Bouzas. Así que un nuevo convenio que ha firmado San Lorenzo con la Ciudad de Buenos Aires. Hay todo sobre el convenio que realizó San Lorenzo de Almagro. Y se viene un gran evento, Ro, de Peñas, con la primer cabecera regional que se estará inaugurando, llevando a cabo. Así es, el viernes 13, o sea, la semana que viene, va a haber una cena show en Río Negro y en Neuquén. Así que nuestra amiga Male quizás pueda... Neuquén se va a hacer, ¿eh? En Neuquén, bueno, pero sí, está, sí, cerca. Sí, está cerca. Sí, que en Male, si nos estás escuchando, podés ir a cubrirlo, porque no, está cerquita. O a una amiga, tiene mucha gente. Claro, es verdad, que vaya para... Male es más que Roberto Carlos. Sí, claro. sí, seguramente. Tiene amigos por todos lados. Aparte, viste que los del sur son amigos entre todos, sí, se conocen, sí, son hermanos. Así que, bueno, recuerden a la gente que está allá por el sur, que el viernes 13 habrá una cena show en Río Negro, o sea... Ay, en Neuquén. Neuquén, ahí está. Gente, no sé. Puede participar, gente de Río Negro y Neuquén, ahí está. A ver, ¿cómo es la cabecera regional? La idea es que a lo largo del país se hagan diferentes cabeceras donde las mismas agrupen diferentes agrupaciones. En este caso agrupa 6 agrupaciones del sur de Argentina. De esta manera se estará inaugurando la primer cabecera regional a cargo de Peñas de San Lorenzo. Son siempre peñas oficiales del club. Van a estar viajando jugadores, dirigentes de San Lorenzo y además representantes del departamento de Peñas del Ciclón. Así que el costo de la entrada es de 150 pesos. Y bueno, los invitamos a todos aquellos que estén por la zona a ir, a los que se quieran integrar a las peñas de aquella localidad o de aquel sector, y también a las peñas que se empiecen a realizar peñas nuevas porque ya tienen su cabecera regional en el sur de la Argentina. El costo es de 150 pesos la entrada, es a las 21 horas y será con la presencia de dirigentes y glorias del club. Esa será la gran cena show azulgrana de la próxima semana en Río Negro, en Neuquén se estará llevando a cabo. Así que ahí por ahí toda la información. Rapidito, cortito, porque ya tenemos una entrevista. Tenemos la entrevista. Conectamos a la primer entrevista del día de hoy. Buenas y Santas, un programa hecho por Cuervas. Encontranos en Twitter en @ Buenas y Santas OK y en Facebook en la página Buenas y Santas. Y seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Y ya tenemos conectadísima del otro lado a Mavi, de los guardianes de San Lorenzo, que son los que juntan los metros cuadrados para que todos juntos volvamos a Boedo. Muy buenas tardes, noche, Mavi. Te saluda Daniela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Daniela. ¿Cómo estás? Muy bien. Desde ya, muchísimas gracias por atendernos, por estar hablando un ratito con nosotras. No, por favor, el placer es nuestro. Y bueno, agradecemos a nosotros el espacio que ustedes nos puedan brindar para... poder hablar del proyecto y sobre todo de la Vuelta a Boedo. Totalmente. Mavi, y si ya hablamos de la Vuelta a Boedo, hablamos del proyecto que ustedes llevan a cabo, ¿cuántos metros ya? ¿Se cerró el 19? Porque hoy leía que estaban cerrando el 19. Sí, bueno, a la mañana arrancamos ya difundiendo para cerrarlo y por suerte ya a la tarde ya lo cerramos. Así que ya también ya arrancamos con el número 20 porque la gente ya empezó a hacer sus aportes. Y bueno, ya hoy entonces con el metro ya 19, mañana ya se va a hacer la transferencia como que es correspondiente, habitual, que hacemos al otro día una vez que se cierra el metro. Así que ya estaríamos transfiriendo el fideicomiso 54.720 pesos. Perfecto. Sí. Y son muchos los cuervos que participan. ¿Ya se sorteó a nombre de quién va este, el 19? No, los sorteos los hacemos habitualmente los días martes en el programa de Marcelo Culota, de San Lorenzo Eterno. Así que bueno, esperamos... el próximo martes seguramente asistir ahí para hacer el sorteo del metro número 19 y si se llega a completar el 20, obviamente también el número 20. Totalmente, May, muy grande la movida que llevan a cabo, llegar ya hasta el metro número 20 es tremendo, muy buena porque además todos los cuervos que no pueden hacer su aporte, es decir, pagar la suma entera de la del metro cuadrado, poder aportar de una manera 50, 100, 200 pesos y de pueden quedarse hasta con el metro cuadrado, es decir, salir con su nombre, ¿o no? Sí, mira, es gratificante llevar adelante este proyecto porque uno se contacta con muchos cuervos que bancan la vuelta, que quieren que San Lorenzo vuelva a Boedo. Tenemos muchísimas historias muy agradables, por suerte, de gente que no ha podido comprar su metro y puede hoy ser socia refundadora a través del proyecto. Gente que ha ganado su metro y lo ha cedido a otra persona que no hubiese podido comprar su metro. Gente que aporta desde el primer metro, no participa ni siquiera del sorteo porque simplemente quiere cerrar el metro cuadrado que estemos completando. Tenemos mucha gente que nos acompaña difundiendo y no son por ahí simplemente los administradores, sino gente que está en el proyecto, en el grupo. Cada día se suma más gente. Hoy por hoy estamos arriba de los 7.000 guardianes. Uh-huh. Y bueno, la verdad que la confianza y el apoyo de la gente no para nosotros es muy gratificante. Totalmente, y además es como algo muy nuestro volver a Boedo. Sí, seguro. Yo creo que el grupo se basó desde un principio en solamente hablar de la vuelta. Como siempre decimos, no es que solamente hablamos del proyecto, sino que difundimos toda la información que podamos tener de la vuelta a Boedo. Sea las cuotas que estén vigentes, ayudamos a la gente a que pueda enviar sus aportes irrevocables o la información que necesiten para comprar su metro. La vuelta es de donde se puede ayudar, difundir es uno de los puntos y la gente hoy por hoy no puede decir no puedo participar porque no puedo poner plata o no puedo comprar mi metro. Tenés el proyecto donde podés simplemente con 50 pesos ser socio refundador o difundir, que también es una manera de ayudar a otro. Mavi, buenas noches, te saluda Laura. Y recordaba con Dani antes de arrancar la nota, nosotros habíamos hablado con vos a principio de año, en enero, y recién estaban cerrando o intentando cerrar el segundo metro, la compra del segundo metro, y en 4 meses ya van por el número 20. Buenas noches, Laura, ante sí. todo. Sí, la verdad que sí, los metros se cierran por ahí en 3-4 días, a veces por ahí 6 días, depende, a veces por ahí obviamente llega fin de mes y como que cuesta un poco más, pero bueno, por ahí nos sorprende la gente que en el mismo día tenemos más de 10 aportes, 11 aportes, y bueno, ya como que el metro ya toma otro color y se cierra mucho más rápido. ¿Y esperaban esta repercusión o esta adhesión cuando surgió esta idea de poder aportar un poco entre todos y sumar un metro cuadrado? La verdad no pensábamos por ahí llegar a tantos. Sí. Cuando dijimos, bueno, vamos a hoy cuando lleguemos a los 10. Y cuando llegamos a los 10, bueno, mira cuando lleguemos a los 20. Y así vamos avanzando. La base del proyecto era simplemente difundir. Después, bueno, surgió lo del proyecto y te imaginas que hoy por hoy estamos muy contentos porque ya empezar a juntar ya para el metro número 20, para nosotros la verdad es un orgullo enorme. Hola, buenas noches, Mavi. Te habla Cecilia. Pedimos si podés repetir cómo puede hacer la gente que vive en el interior del país para comprar su metro cuadrado. Bueno, la gente del interior del país lo que tiene que hacer es enviar a la sede de Avenida La Plata. Sus aportes irrevocables son 2 formularios firmados. Y si hace su depósito, tiene que mandar la copia del depósito, el original se lo quedan ellos. Y si hace por el plan de cuotas Vaccaro, tiene que mandar el formulario también completo con sus datos, que es nombre, apellido, DNI y el mail. Simplemente son los 3 formularios que tienen que mandar a la sede y después, bueno, les llegará un mail de confirmación por parte de la subcomisión del hincha donde hayan ingresado sus datos. Bueno, gracias. No, de nada. Hola Mavi, soy Romina. Mi pregunta es más que nada, siguiendo un poco lo que te preguntaba Laura. En mi caso es preguntarte por qué crees que es tanta la gente que se suma a este proyecto y a cuántos, vos, ¿no? Tu idea, ¿a cuántos metros crees o querés poder llegar a que lleguen, ¿no? Digamos, vos decís un número X de metros cuadrados quiero recaudar. Mira, nosotros no sé a qué número vamos a llegar, sí vamos a estar hasta que se complete el fideicomiso. La idea es esa, el proyecto no se va a bajar antes. Queremos que nos digan, bueno chicos, ya no hace falta que junten porque está el fideicomiso completo. Esa es la idea. La verdad no te puedo decir qué número de cantidad. Yo por mí te diría, ojalá bordemos 100 metros, 200, no sé. Depende de los días en los que tardemos juntar y en lo que se tarde, obviamente, completar el fideicomiso. Y yo creo que el apoyo de la gente es gracias a que hemos trabajado con plenamente transparencia. Nosotros subimos al grupo cada aporte que nos llega. Semanalmente, por ahí una o dos veces en la semana, se sube una planilla donde está cada aportante con su aporte en dinero que ha hecho, y en el mismo momento se sube el estado de banco para que se vea que la plata que la gente aportó hasta ese momento en el banco está. Una vez que se completó el metro, automáticamente al otro día se hace la transferencia al fideicomiso y la transferencia es subida al grupo. El sorteo del metro es en vivo, donde a través del programa de Marcelo Culota se puede ver y escuchar a través de la página web. Igualmente al otro día subimos el video con el sorteo. O sea, tratamos de brindar la mayor transparencia que podamos y nos manejamos con seriedad porque creemos que la gente se lo merece, la gente confía en nosotros. Entonces, bueno, obviamente al principio costó cerrar el primer metro, por ahí el segundo, y después no, por suerte la gente nos apoya muchísimo, tenemos muchas palabras de aliento, la gente está continuamente con mensajes, y bueno, eso creo que para nosotros es lo más gratificante. Seguramente esa transparencia que le dan ha sido clave para ir sumando adeptos a medida que pasa que pasó el tiempo, digo, porque tal vez uno al principio o con el primer metro tal vez uno como desconfiado que es, ¿no? Por supuesto. Seguro. Pero bueno, con todo esto que vos nombrabas y toda la transparencia que le dan, seguramente ha sido clave para que mucha gente se sume con ustedes a la compra de metros cuadrados. Sí, seguro. Vos fíjate que hemos recibido también dos aportes del exterior a través del sistema de Western Union, uno de Italia y otro de España. Cuervos que están en el grupo vieron la movida y dijeron, bueno, quiero participar con ustedes, quiero sumarme, quiero ser parte del proyecto, y bueno, a través de Western Union nos han enviado dinero, hemos ido a retirar, mostramos el formulario de Western Union para que vean el importe que recibimos y en el mismo momento el depósito en nuestra cuenta. Yo creo que, bueno, es fundamental seguir trabajando así para que la gente siga confiando en nosotros y, por suerte, la gente también que no nos conoce, que se suma al grupo, también pueda confiar y pueda aportar. Totalmente. Mavi, el domingo se va a llevar a cabo el primer encuentro de todos los guardianes. ¿Me contás un poquito cómo es esa movida? Sí, bueno, mira, surgió esta semana, decidimos, bueno, hacerlo ya el domingo. Nos vamos a juntar en Ciudad Deportiva a partir de las 10 de la mañana. Están todos los cuervos invitados, no importa que pertenezcan o no al grupo de guardianes, hay muchos grupos de San Lorenzo y por supuesto están todos invitados. La idea, bueno, es que cada uno traiga la comida que desee. Vamos a hacer algo a la parrilla, o sea que la idea es que traigan algo para hacer a la parrilla para poder cocinar todo junto, compartir. Tienen que llevar, bueno, sus platos, sus cubiertos, su vaso. Va a haber sorteos, va a haber juegos. Vamos a intercalar ideas porque por ahí gente trae ideas nuevas para poder hacer cosas por la vuelta. Y bueno, lo fundamental es eso, juntarnos para hablar de San Lorenzo, conocernos entre todos, pasar una linda jornada, divertirnos y bueno, que podamos seguir sumando ideas para la vuelta. Totalmente, Mavi, y explícitame bien dónde se van a juntar, a partir de las 10 de la mañana, ¿dónde se encuentran? Mira, a partir de las 10 de la mañana la idea es juntarnos en la confitería para recibir a la gente y después de ahí vamos a ir llevándolos hasta la Ciudad Deportiva en donde estemos instalados por las parrillas. Suponete que de 10 a 12 vamos a esperar a que la gente llegue y traiga la comida para más o menos a partir de ahí organizarnos para cocinar y eso. Totalmente. Así que bueno, pero a partir de las 10 de la mañana ya los esperamos en Ciudad Deportiva. Es decir, esperamos a todos los cuervos este domingo en la Ciudad Deportiva. Sí, ya que no tenemos fútbol por unos meses, por lo menos, bueno, no vamos a extrañar tanto el nuevo gasómetro. No vamos a hacer pájaro de mal agüero, pero si llueve se suspende, ¿no? No, porque ya hemos reservado una de los lugares de la parrilla que está techado. Ah, buenísimo. Así entonces, que ya tenemos reservado un lugar. Entonces, que no llueva, que sea un día hermoso. No, igualmente hemos fijado el pronóstico y va a estar lindo. Así que, bueno, genial. Esperemos que nos hayan equivocado. Bueno, mejor entonces. Mavi, desearte lo mejor, que vayan muchos cuervos, que seguir juntando metros. Esperemos que la próxima vez que estemos hablando con vos estemos hablando de 40, 50 metros. ¿Por qué no? Seguramente. Bueno, ojalá. Mavi, muchísimas gracias. Sabes que contás con buenas y santas para todos y te mandamos un beso enorme y agradecerte por todo lo que hacen por la Vuelta a Boedo. No, nosotros les agradecemos a ustedes de verdad porque están siempre, por más que nosotros obviamente hoy sí salimos al aire, pero están siempre en contacto con nosotros. Flor y Cari están siempre hablando conmigo continuamente y siempre están dando retweet o a través de Face con el tema del proyecto, del grupo, y la verdad que eso por supuesto suma muchísimo para nosotros. Muchísimas gracias, Mavi. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Y hablábamos con Mavi de los guardianes de la Vuelta a Boedo. Tenemos mucha información, tenemos todavía para leer algunos mensajes que llegan a nuestro Twitter, que es @buenasysantas, ok, o a nuestro Facebook pones me gusta Buenas Santas y ya estás siguiéndonos y participás por los sorteos que realizamos habitualmente. Nuestros teléfonos 4307-0251, 4300-5967. Pero llegó el momento de irnos a una nueva tanda, relajar con música y ya volver con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Buenas y Santas, un programa hecho por cuervas. Encontrarnos en Twitter en @buenasysantasok y en Facebook en la página Buenas y Santas. Comienzo de espacio publicitario. Chungo, heladería y confitería. Encontrá nuestro local en Avenida Castex y Formosa, Canning, Yopinas Toscas. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 155-957-4004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. FEDEVA, Federación Deportiva de Buenos Aires, el espacio del deporte comunitario siempre junto a los clubes sociales y su gente. Una causa que todos juntos debemos defender. Las Anitas, diseñadoras independientes, accesorios, apliques e indumentaria para chicos. Todo lo que buscas para tus hijos, encontralo en Las Anitas. Busca nuestra fanpage, Las Anitas. Estudio de Arquitectura. Nos dedicamos a obras nuevas y remodelaciones. Somos especialistas en buenas ideas. Contamos con un equipo de trabajo especializado, cubriendo todos los rubros con una gran experiencia en la construcción de obras. No dejes de comunicarte con nosotros a Nivel Más Arquitectura al 15-4194-7471 o al 46-541-322. Fin de espacio publicitario. La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Seguimos con más Buenas y Santas y nos vamos a ir un poco con lo que están realizando los Cuervos de Varela, Ro. Así es, los Cuervos de Varela estaban organizando lo que es la peña de allá, colaboración, una merienda solidaria allá en Varela. Lo que hacían era colaborar con el comedor que ellos tienen allí en la localidad de Florencio Varela. Justamente hoy estábamos hablando de Defensa y Justicia, que será próximo rival nuestro, el próximo torneo de transición. Así que bueno, los Cuervos de Varela van a estar contentos porque los van a tenerlos cerca al equipo. Así que bueno, recordemos que estaban organizando una merienda solidaria, recibían donaciones allí en un bar frente al bingo de la localidad de Varela. Perfecto, ahí a todos los varelenses a invitarlos para donar a este comedor. Se llevará a cabo la merienda este fin de semana, así que todos más que invitados. Nos vamos a ir un poco con el mercado de pases, vamos a entrar con toda esa información para después ya entrar en los deportes federados. Vaya, Sudán. Bueno, muy, está esperando el pase. Bueno, a ver, porque si bien parecería estar tranquilo el mercado de pases, hay que tener en cuenta que, como bien mencionábamos el programa pasado, hay 11 jugadores que han vuelto a San Lorenzo porque se han vencido sus préstamos o han terminado sus participaciones en otros equipos. Vuelto es una forma de decir, ¿no? Que deberían retornar a San Lorenzo, como Mirabaje, Roble, Bazán, Nahuel Benítez, Mesa, Seba González, Pacheco, Ramírez, Bertocci, Pedroso y Contreras. Entonces, hay algunos de estos casos que están encaminados hacia una resolución o los clubes en los que están tienen interés en que se quede. Y también el único jugador que por ahora se nombra que puede llegar, que es Pitu Barrientos. Respecto de Barrientos, vamos a decir que si bien el Catania se fue a la B, Barrientos ha tenido una muy buena actuación en esta temporada. Y hay clubes, además de San Lorenzo, que lo pretenden como el América de México. Y hay un club árabe también que está interesado. O sea que si fuera por dinero, Catania pretende 3 millones de euros, cosa que San Lorenzo, por la economía o la austeridad que pretende tener en cuanto a las contrataciones, no creo que se llegue por ese lado, pero tal vez pueden arreglar de otra manera o insistir con algún préstamo, porque económicamente, tanto con cualquier equipo que de Arabia como el América de México, que es uno de los clubes más poderosos de México, económicamente San Lorenzo no podría competir, no puede competir, es una realidad. A ver, con Sebastián González, que venció su préstamo en Deportivo Cuenca, el club ya ha manifestado Deportivo Cuenca el interés de renovar el préstamo, ya que es tenido en cuenta por el entrenador, así que esto seguramente se renovará el préstamo de Sebastián González. Déjeme hacerle un pequeño detalle. Usted sabe que el representante de Barrientos es el mismo representante de Ángel Correa, así que estemos atentos también con eso. Casi creo que lo están mirando a Ángel Correa. No claro. sé quién lo pretende, pero... No, Ángel. Bausa. El Tito Villalba, perdón. Tito Villalba están viendo. La idea obviamente pero es que Tito... No se vaya. Obviamente, no está en vidriera, ya que obviamente se fue al irse Correa. Tito es el próximo heredero, digamos, de San Lorenzo en cuanto a esa función. A ver, el representante de Role hizo saber a San Lorenzo que tiene distintas ofertas del exterior, ¿sí? Pero Role es un jugador que le interesa a Bausa, así que hay que ver qué es lo que decide hacer el jugador, si va a quedarse, porque en realidad va a tener que pelear un puesto, o en todo caso prioriza su oferta del exterior. Volvemos al tema Romagnoli, un segundito. Eso es más difícil, lo ha manifestado Lamens esta semana también, porque eso es un contrato directo que tiene el jugador con el Bahía, y que en todo caso Romagnoli, de querer quedarse en San Lorenzo, tendría que poner 1.000.000 de reales, algo así como 5 millones de pesos, más o menos el error. Y algo que ha trascendido es que, si bien no es oficial, no ha llegado nada oficial al club, el Rayo Vallecano estaría interesado en contar con los servicios del arquero Cristian Álvarez, que es actual suplente natural de Torrico, y la realidad es que Álvarez pretende tener continuidad, cosa que en este caso, digamos, no la está teniendo, o no la tendría en San Lorenzo, porque recordemos que San Lorenzo le ha renovado el contrato a Sebastián Torrico por 3 años, y bueno, es el arquero titular de San Lorenzo. Más allá de que pueda jugar Copa Argentina, me parece que la idea de Cristian Álvarez es poder tener un poco más de continuidad. Hay que tener en cuenta también que si bien se dejó libre a Ezequiel Mastrolía, el que suena fuerte de los arqueros en la reserva es José De Becci, que es el arquero titular de Sub-20 y que va a ser sparring de la selección argentina ahora en el Mundial de Brasil. Así que si San Lorenzo accede a vender su 30% del pase de Cristian Álvarez, estaría mirando al fútbol español. Y ya Gimnasia de La Plata hizo saber que le va a renovar el préstamo a Contreras y está interesado en contar con los servicios también de Fernando Elizari, que no tendría tanto lugar teniendo en cuenta que ella vuelve en Cauterucho de su lesión, y Gonzalo Verón, que no se ha tomado vacaciones para poder seguir recuperándose y quedar a tener la puesta a punto para estar a disposición del técnico una vez que se vuelva a los entrenamientos. Déjeme decirle, por los que están y por los que quieren arreglar, en el día de ayer San Lorenzo le iba a presentar un contrato por 3 años a Néstor Ortigosa, se lo iba a llevar a su representante, que es el hermano, para ver si aceptaban estas condiciones, y en caso de ser así, Ortigosa permanecería en San Lorenzo.

tell you now. Say. Novedades de los deportes federados del ciclón, encontralas en Buenas y Santas. Con más Buenas y Santas, y ya lo decía nuestro separador, ahora nos vamos a toda la información de Deportes Federados de la mano de Romina González. Así es, vamos a hablar de los deportes federados que están en disputa, todavía no toman receso, así que digamos que tenemos info, vamos, que estamos ahí como un poquito, que estamos, que empiece el Mundial o que vuelva a jugar San Lorenzo, no sé, pero queremos cuando fútbol. Cuando se termine la info de deportes federados, justo vuelve el fútbol, así sí, que se quede tranquilo. Buenísimo para si no mí. Hablaremos del Mundial. Y sí, totalmente. Así que bueno, a modo de recordatorio, vamos a decir que el hockey van a jugar el 26 de junio, o sea, falta todavía conducirlo. de visitantes y las chicas habían caído la semana pasada contra SIC 2-1. Esto es a modo de recordatorio porque falta todavía para que las chicas vuelvan a jugar el hockey. Vamos a hablar del vóley, que en la categoría de damas el sábado estuvieron enfrentándose con Gel y perdieron 3-2 las chicas. Así que bueno, derrota para las chicas y van a tener revancha este sábado a las 20 horas allí de local contra Glorias. Así que bueno, y los varones cayeron también 3-1, en este caso van a estar jugando a partir de las 9 y media, dentro de una hora, contra la Universidad UNLAM, la Universidad de La Matanza, de local también, así que esperemos que... UNLAM B, así es, que esperemos que los chicos puedan ganar esta noche, dentro de menos de una hora van a estar enfrentándose. Vamos a hablar del futsal, que el próximo domingo de local estará enfrentándose al más fuerte, y recordemos que el encuentro que se iba a disputar con River se suspendió porque el equipo de River tenía 9 jugadores convocados a la selección. Esto correspondía a la fecha número 9. Así que finalmente podrá debutar el nuevo técnico este domingo frente al más fuerte, ya que se había postergado el partido con Boca, ahora se postergó el partido con River y finalmente este domingo se estará presentando ante al más fuerte. Vamos a hablar ahora de lo que es las diferentes categorías del handball. Todas las divisiones estuvieron enfrentándose. En caballeros, el rival fue Handball La Patriada y han tenido diversos resultados. En infantiles cayeron 28-7, en menores 43-8, en cadetes 22-28, en juveniles cayeron 29-16, los juniors cayeron 29-30. No se me apures, tranquila, sí, bueno, relaje. Es así, no, sí. No vaya a todo. Eso es muy así, radio de transmisión. Que claro, cosa no, relaje, rápido. Relaje, nadie la corre, tenemos 10 minutos por delante. Bueno, entonces ahora más tranquila, las damas se estuvieron enfrentando al UNLU y en este caso las divisiones inferiores, las chiquitas, los infantiles mejor dicho, cayeron 28-18, las menores 28-8, cadetes 20-17, juveniles 25-16, juniors 35-20. Estas fueron las categorías de handball. Y vamos a hablar ahora de hockey sobre patines, que cayó la prejuvenil 9-7 y el rival fue Ciudad B. La reserva ganó 13-4 y a Independiente fue el rival, y la primera ganó 7-0 nada más y nada menos que a Huracán. Ahí hay clásico, Huracán B, ahí hay clásico en hockey sobre patines, y ganó San Lorenzo 7-0. Y la próxima fecha de hockey sobre patines, la primera será el sábado a las 16:15 y el rival es River, la reserva a las 3 de la tarde, también River será el rival, las promocionales a las 14 horas, los juniors es el viernes, este viernes 21:30 horas, recuerden que es River el rival, y las prejuveniles está suspendido porque se lesionó el arquero de San Lorenzo. Y vamos a hablar que del 16 de junio al 21 de junio se va a estar disputando el Campeonato Argentino de Clubes en la categoría de juniors y va a estar participando San Lorenzo, obviamente, y el lugar elegido será las pistas de Vélez Sarsfield. Ahí toda la información sobre hockey y sobre césped. Mandarle un saludo y agradecerle a Valeria, la delegada de hockey, quien es la que nos va pasando todos los resultados, toda la información de la disciplina. ¿No, Ro? Así es, así que muchísimas gracias a ella, que tenemos todos los datos al día, porque hemos tenido la información del partido anterior y ahora el próximo encuentro, así que muchas gracias. Totalmente, así que los deportes de San Lorenzo no se detienen, siguen con todo, siguen con en pura competencia. Hoy no tuvimos la chance de poder hablar con unos de ellos por un inconveniente, así que, pero la semana que viene lo estaremos realizando. Pero bueno, ahí toda la información sobre el vóley que jugará el fin de semana, el futsal también, el hockey volverá a jugar recién a fines de junio, y mientras los otros deportes siguen en competencia. Por ahí toda esta información. Pero quiero que recordar un poco con la información de del torneo de Interpeñas y la información de la jornada ecológica. Ro, ¿cómo será el torneo Interpeñas? El torneo Interpeñas comenzará en julio, la fecha es el 6 de julio, y bueno, van a estar pudiendo participar las peñas de todo el país en el nada más y nada menos que el gasómetro, en el estadio Videgain, y van a poder anotarse. El mail lo tiene por ahí, Daniela, el mail que se puede anotar. agrupaciones@sanlorenzo.org.ar. Ahí se van a estar anotando hasta el 1 de junio. Así que los invitamos a todos los integrantes de las diferentes peñas a participar. Por otro lado, hablar un poco de lo que se vino diciendo en la última semana sobre los dichos de Adolfo Res, con que toda la plata de Correa tendría que ir para la Vuelta a Boedo, para la tribuna Angelito Correa, que tendría que ir para el fideicomiso. La realidad es que Roberto Álvarez, vicepresidente segundo de San Lorenzo, salió a hablar sobre este tema y lo que dijo fue: los ingresos por Correa no van a ser al contado. San Lorenzo tiene múltiples desafíos. Insisto en cerrar la operación con Carrefour y comprar los metros cuadrados que faltan para concretar la ansiada Vuelta a Boedo. Respecto también, Álvarez estuvo hablando sobre el Pitu Barrientos y estuvo diciendo, Barrientos interesa si se adecua a las posibilidades económicas del club, es un gran jugador, pero San Lorenzo no va a hacer locuras. Luego también habló sobre la asamblea que se llevó a cabo el 27 de mayo, que fue histórica ya que se realizó en la sede de Avenida La Plata luego de 32 años de no realizarse ahí, con la presencia de 56 asambleístas, y lo que dijo el vicepresidente fue una asamblea histórica, se aprobó por unanimidad el acuerdo con Carrefour, todo en un clima de positivismo. Tuve el honor de presidir esta asamblea memorable. Recordemos que la presidió Roberto Álvarez, ya que el presidente Matías Lamens estaba afuera por la venta justamente de Ángel Correa. Y por último, una de las cosas que estuvo hablando fue sobre cómo mantener el plantel, ¿no?, para las semifinales de la Copa Libertadores, y estuvo diciendo: somos optimistas en que se mantendrá el plantel. Hay charlas con todos, con Ortigosa, Piatti, Romagnoli, todos. Hay muchos jugadores que regresan, como Role, Bertocci, Contreras, Mirabaje, que el técnico Bauza los va a ver. Así que más que positivo estuvo el vicepresidente segundo de San Lorenzo por estos jugadores. Lau. En respecto del comienzo de lo que vos mencionabas, con los dichos de Adolfo Res y a dónde debería ir la plata de la venta de Ángel Correa, primero hay que decir que San Lorenzo, como bien leías en las declaraciones de Álvarez, no va a recibir toda la plata junta de Correa, sino que va a ser en 10 cuotas. Y segundo, algo que me pareció muy interesante destacar de Matías Lamens, en las declaraciones que dijo, que fueron más o menos algo como que si vamos a tener que empezar a discutir por cada qué hay que hacer con cada ingreso que tenga San Lorenzo, se va a volver ingobernable. Y me parece que tiene razón, digo. No todo es como si dijera, bueno, la plata de las cuotas sociales tiene que ir al fideicomiso. No, está estipulado y a mí me parece perfecto que Rex quiera, obviamente sabemos de su intención de volver a Boedo porque fue el gestor de toda esta movida, pero me parece que es una dirigencia que lo ha acompañado en siempre y ha tenido el apoyo que no ha tenido ni con Abdo y mucho menos con el sabinismo. Entonces, me parece que hay que ubicarse y no hay que desesperarse ni volverse loco, digo. Tampoco por más interés o por más intenciones que uno quiera que ya se vuelva a Boedo, de disponer o de querer disponer de las arcas del club libremente. Totalmente, por algo, a ver, hay una realidad que por algo se votó a la actual dirigencia, ellos sabrán cuáles son los caminos a llevar a cabo, así que a no desesperarse, a estar tranquilos y ver qué es lo que sucede. La realidad es que nunca se cobran todos los pases de una, y todos lo sabemos, y se han visto en diferentes oportunidades. Aparte, la plata de los pases se tiene que usar por si hay que traer jugadores. No, pero además no es como si San Lorenzo no tuviera un gasto o un pasivo que ir cubriendo. Digo, San Lorenzo no solamente es la Vuelta a Boedo, como siempre decimos nosotros, tampoco es solamente fútbol. Digo, tiene que abarcar un montón de cosas. Y el ingreso de Ángel Correa es un ingreso muy importante, pero tampoco enloquezcamos, ¿no? Claro, ya está, lo ponemos ahí y no hacemos más nada. Después volvemos de vuelta a quebrar el club. ¿Y qué hacemos después con las cuentas que hay que pagar? Hay que pagar. Estamos complicados. Pero bueno, la realidad es esta. Quiero decirles que hoy no tuvimos el tema del torneo el tema de la hinchada por un tema digital mío, así que, pero para la semana que viene ya vamos a tener varios backups con mucha mucha música hinchada, pero bueno, la realidad fue esa. Llegó el momento ya de empezar a dejarle el aire a los chicos de la década prensada, que tienen mucha información por delante. Ya empezaron con 2 horas, ¿no? Yo nunca lo supe. Ya empezaron. No, siguen con 1 hora. Bueno, siguen con 1 hora. El aire de Radio Arroba. Los dejamos más que acompañados. Aguante San Lorenzo a ganar todos los deportes federados, a acompañar a cada una de las disciplinas que también lo hacen. Así que los invitamos a ir todos los fines de semana a la Ciudad Deportiva. Este fin de semana se estará cerrando el torneo de fútbol juvenil. Llegó el momento de despedirnos, de decir aguante San Lorenzo. Nos volvemos a escuchar la semana que viene por Radio Arroba de 7 a 9. Nos pueden seguir por nuestro Twitter, arroba buenas y santas, ok, que está actualizadísimo. Así que, y gracias a quien, a Flor, así que le mando un beso enorme, que se recupere, que esté la semana que viene con nosotras, así al aire de Buenas y Santas. Hasta la semana que viene con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Un programa bien cuervo, con aroma a mujer. Conducido por Daniela Cardo, con la co-conducción de Laura Sodano, Male Colipe y Romina González. En entrenamientos, Cecilia Campeñi. En la producción general, Florencia Kessel y Karina Lefebvre.